that is wrong, wanting you to stay here with me. I know you got somewhere to go, but don't you make yourself at home and stay with me. Don't you ever leave. Lay down, sir. I rest here in my arm. Don't you think you want someone to talk? Lay down, sir. So soon, I've been trying all night long just to talk. The sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet sky, love is all that matters. Won't you stay with me? Won't you ever leave? Lay down, Sally. I rest here in my arm. Don't you think you want someone to talk? Lay down, Sally. No need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Greg Lees. In your face so dreamily. Don't you go and say goodbye. You can lay your troubles down and stay with me. Don't you ever leave. Lay down, Sally. I rest here in my arm. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. No need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Lay down, Sally. I rest here in my arm. Don't you think you want someone to talk? Lay down, Sally. No need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. I've been trying all night long just to talk to you. Been trying all night long to talk to you. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio Crash, queridos oyentes del 105 de la FM y queridos oyentes de Movida en la Cantina. Ya sabes que es el programa que está empezando en estos momentos y que te va a hacer compañía en los próximos 120 minutos de la programación de esta emisora, la Radio Libre e Independiente Home, Radio Crash. Que te voy a contar yo que no sepas tú ya a estas horas de la vida. Pues nada, o a estas alturas de la vida, pues aquí estábamos en ese programa especial que os había prometido en el último programa y os había comentado que íbamos a dedicarlo por entero a disfrutar de ese Crossroad celebrado en el mes de abril, los días 12 y 13, en el Madison Square Garden de Nueva York. Esos conciertos benéficos que cada tres años, desde el año 2004, lleva realizando Eric Clapton para recaudar fondos para ese centro que tiene en la isla de Antigua, ese centro donde intenta pues recuperar a gente que tiene adicciones de cualquier tipo, principalmente con las drogas y con la bebida. El primer tema que hemos escuchado es sin duda alguna uno de los temas más reconocidos en el repertorio del Mano Lenta, este Lay Down Sally, que venía incluido en aquel LP llamado Slowham. A la guitarra, aquí acompañando a Eric Clapton, teníamos a Vince Gill, un músico americano de country que, entre otras cosas, podíamos decir que en el año 2004, me parece, fue elegido o fue ganador de un Grammy como el mejor cantante de música country. Y venga, y vamos a continuar porque la lista de invitados es bastante amplia. El siguiente tema que vamos a escuchar es un clásico de la música ya por los años finales de los 60, yo creo, principios de los 70. El tema Green Onions, esas cebollas verdes, que fue interpretado por el grupo de Booker T and the NCEs, más o menos, ¿no? Pues aquí, precisamente, interpretando este Green Onions, teníamos a alguno de los miembros de esa formación, como es Booker T, como es también Steve Cropper. Y yo no creo que estuviese en esa banda, pero también está como invitado Matt Guitar Murphy, que muchos de vosotros lo conoceréis porque era el guitarrista en esa legendaria banda de los Blues Brothers. Otro invitado de lujo es también el guitarrista Art Blakey. Pues venga, vamos a disfrutar una vez más de ese clásico instrumental de esa banda que acompañó durante tantos años a las grandes figuras del sello Stax. Son Green Onions. en estas cuatro ediciones que se llevan celebradas de estos Crossroad Festival, la lista de músicos que han participado o la lista de bandas que han participado es realmente muy, muy extensa. Pocos han sido, bueno, pocos, un puñado, digamos, que han sido los pocos elegidos para tocar en todas las ediciones anteriores. La primera se celebró en Dallas y las dos siguientes ediciones se celebraron en la ciudad de Chicago y esta última en la ciudad de Nueva York. Yo siempre me he preguntado por qué los ha celebrado en los Estados Unidos y no los ha celebrado en Inglaterra. Me imagino que tendrá que ver mucho, pues, el poder conseguir que muchos de los invitados puedan acudir a estos conciertos, ¿no? Pero sin duda alguna, uno de los que, si no me equivoco, ha podido participar en todas ellas es nuestro siguiente invitado. Hablamos, como no, de Robert Cray y su banda que interpretan este tema, Great Big Old House. Great big old house, full of empty rooms. Nice family used to live there, but they had to move. Just a carpet on the floor and the lockbox on the front door is all that remains. Man, there used to be love, used to be love, used to be love. Great big old house, once was a home. Where is the laughter? Can someone tell me, where have they gone? No more children off to school, or get-togethers by the pool. Ain't it a shame? Used to be love, used to be love, used to be love. There used to be love. Used to be a car and toys in the driveway, someone mowing the lawn. Yeah, yeah. But a moving man came and the car was towed away. Then they cut the gas and the phone. Now the place, it's all alone. Yeah, yeah. Dream. nothing but a game. Just a carpet on the floor and the lockbox on the front door. Ain't it a shame? Man, there used to be love, used to be love, used to be love. There used to be love. Thank you. Thank you so much. Thanks to the Shady Horns and Michelle and Sharon for singing with us and James Poison. Thank you. Pues después de ese blues edulcorado y aterciopelado, esa mezcla de blues y de soul que interpreta Robert Cray, pues en el escenario se subieron Dolly Braham. Hay que decir que Dolly Braham II es desde hace bastante tiempo pues uno de los músicos fijos en las formaciones de Eric Clapton, tanto en sus giras en directo como en sus trabajos en estudio. Incluso ha compuesto algún tema que ha incluido Eric Clapton en sus trabajos posteriores. Y aquí teníamos, acompañando a Dolly Braham, a uno de los platos fuertes de este Crossroads Festival, celebrado, repito, el 12 y el 13 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York, como es el señor Gary Clark Jr., que tendremos la oportunidad de volver a escucharlo. Vamos a disfrutar ahora también de otro de los músicos más importantes que se dieron cita esos días en la ciudad de Nueva York. Hablamos del guitarrista, ya con una carrera más que consolidada, John Mayer, que nos interpreta esta canción, Queen of California. We'll be right back. Thank you, Bill. Pues aquí teníamos a John Mayer y este Queen of California. John Mayer no se bajaría del escenario, pero subiría otro nuevo invitado. Estamos hablando en este caso de Keith Urban. Si os digo Keith Urban, tal vez a muchos de vosotros no suene de nada. Estamos hablando de este músico nacido en Nueva Zelanda, aunque parece ser que luego se trasladó a Australia. Pero si os digo que es el marido de una actriz que antes se llamaba Nicole Kidman y ahora, después de operarse, es más o menos esa chica que se parecía a Nicole Kidman, pues a lo mejor algunos de vosotros ya sabéis de qué músico me estoy refiriendo. Pues también hacen uno de los temas, por lo menos para mí, más interesantes de este Crossroads Festival 2013. Hacen, como no, una versión explosiva de Aquellos Chicos de Liverpool. Venga, vamos allá. Recordarte simplemente que sigues, como no, sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente y Home, y el programa Movida en la Cantina. Contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche hasta la 1:30 de la madrugada. En el programa de hoy, pues nada, recordando un poco ese Crossroads Festival 2013 celebrado los días 12 y 13 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York. Down. Maravillosa, como no, esta extensa versión del Don't Let Me Down de los Beatles. Y venga, continuamos. Otro de los artistas que ha estado, me parece, en todas las ediciones es, como no, el guitarrista de Chicago, Buddy Guy. Otra de las ausencias que se notan en este Crossroads Festival es la presencia de B.B. King. En las ediciones anteriores siempre había colaborado, pero este año me imagino que debido a su avanzada edad y tal vez a su delicada salud, por ese motivo B.B. King no ha podido estar en esta cuarta edición del Crossroads Festival. Pero vamos a disfrutar, repito, de Buddy Guy interpretando un tema que se llama Done Right, I Have Got the Blues. En esta canción, Buddy Guy se hace acompañar por Robert Randolph, que es un músico que toca el pedal steel, y también de King Sullivan. King Sullivan es un jovencísimo guitarrista, y cuando digo jovencísimo, pues digo que tiene pues 14 años. Podéis ver algunos vídeos de él en YouTube, y yo me imagino más que nada que debe ser un músico que está bajo la tutela o apadrinado por el señor Buddy Guy. Pues repito, a estos músicos vamos a escucharlos interpretando esta canción, Done Right, I Have Got Done Right, I Have Got the Blues. I was trying to use the blues. Yeah. Hello, New York. Look at him. Damn right, I got the blues. Damn right, I got the blues. Woo! Oh no, I got the blues, yeah. Damn right, I got the blues. Claro que sí, el gran Buddy Guy hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y aquí acompañándose, repito, por Robert Randolph y su pupilo Quinn Sullivan. Otro de los artistas, otra de las formaciones que tenía que haber tocado en la última edición eran los Allman Brothers, pero no pudo ser ya que uno de sus fundadores, Greg Allman, pues había tenido unos problemas de salud, había sido operado hace poco y por esos motivos no pudo, participar en el Crossroad Festival del año 2010. Pero aquí por fin tenemos a los Allman Brothers, que van a interpretar junto con Eric Clapton, que vuelve a subir de nuevo al escenario, pues un clásico de Eric Clapton de la época de los Derek and the Dominos. Why does love got to be so sad? Perdón, ¿qué es esta? Please welcome Eric Clapton to the stage here. We'll be right back. Otro de los grandes momentos, sin duda alguna, esta interpretación de los Salmon Brothers y de Eric Clapton de este clásico ya en su repertorio, que por suerte lo ha vuelto a recuperar últimamente para sus actuaciones en directo. Y hemos cumplido ya esta primera hora de programa y continuamos. Hay que decir que si algo hay diferente, por lo menos en la publicación de estos Crossroad Festival, es que esta vez, por primera vez en estas ediciones, se ha publicado en formato CD y en DVD. Anteriormente solo se publicaba en DVD, pero esta vez pues se ha publicado, repito, en un doble CD. En la portada pues ahí vemos el mástil de tres guitarras, que son las que suele utilizar normalmente Eric Clapton. Ahí tenemos una Martin, una Fender Stratocaster y también, como no, esa clásica Gibson. Una de las cosas que me han servido estos Crossroad Festival, por lo menos para mí, es el descubrir a nuevos músicos que yo no conocía, no nuevos, ya que muchos de ellos tienen a sus espaldas una carrera importante. Este es el caso que os voy a mencionar ahora. Sonny Landreth es un músico. Me parece que es, ahora estoy dudando si es americano o inglés. Yo creo que es americano, uno de los más finos en lo que es en cuestión de tocar la slide guitar. Incluso estuvo durante un periodo bastante breve con los Blues Breakers de John Mayall, al que dedicamos pues un programa o dos hace poco. Y vamos a tenerlo aquí en el escenario, pues haciéndose acompañar por Derek Trucks. Derek Trucks es uno de los músicos fijos en la formación de los Salmon Brothers. Es sobrino, si no me equivoco, de uno de los batería de los Salmon Brothers. También fue durante unos años miembro casi fijo en la formación de Eric Clapton en sus giras en directo. Y aquí, pues eso, tenemos a dos grandes del slide guitar, Derek Trucks y Sonny Landreth, que nos interpretan, este tema, Congo Square. We'll be right back. Espectacular esta doble dosis de slide guitar. Derek Trucks no se bajaría del escenario porque tendría que compartirlo con otro nuevo valor de la música, como es Black Mills, que juntos interpretan esta canción que se podía traducir algo así como reserva o guarda ese último baile para mí, Save the Last Dance for Me. You can dance every dance with the guy who gave you the eye and let him hold you tight. You can smile every smile with the man who held your hand beneath the pale moonlight. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Oh, darling, save the last dance for me. Yes, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go on and have your fun, laugh and sing. But when we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know that I love you so? Can't you feel it when we touch? Never, never, never gonna let you go. I need you so much. Don't worry, baby. standing there by the window, staring out at the night. You see your lover leaning against the old street light. Well, don't worry, baby, it's gonna be alright. He was tossing and turning, and he couldn't sleep, child. He said they shouldn't bother, it was just a dream. Then where was he going? Head down the street. Oh, look out! Wow, don't worry, baby, what the wrong impression? Well, don't worry, baby, they're gonna take the thing, yo. Love and fun, and then you die. Hey! Pues sí, se despedían con un buenas noches en un perfecto castellano, porque estamos también hablando de otro de los platos fuertes de este Crossroads Festival 2013. Era el grupo Los Lobos, esa banda que empezase su carrera, su andadura más o menos allá por los años 60. Una formación que tiene un amplio registro en cuestión de estilos musicales. Lo mismo tocan blues, que tocan country, que tocan Tex-Mex. Realmente, repito, una formación maravillosa, Los Lobos, que también participaron, me parece, en la anterior edición del 2010 celebrada en la ciudad de Chicago. Y continuamos porque lo estamos pasando en grande. Qué envidia a toda esa gente, esas casi 40.000 personas que en dos días celebraron o disfrutaron en directo ese Crossroads Festival. Vamos a disfrutar también de dos pesos pesados del blues, uno de ellos el gran veterano Taj Mahal y el otro también un músico con una carrera extensa a sus espaldas como es Keith Moon. Estos dos sobre el escenario hacen una versión, bueno, interpretan esta canción llamada Duke, espera, os lo digo ahora que estoy un poco perdido, Diving Duke Blues. Taj Mahal y Keith Moon. If the rim was whiskey and I was a diving duck, babe, now the rim was whiskey, daddy was a diving duck. Honey, if the rim was whiskey, big daddy was a diving duck. Ooh, he would dive on the bottom, baby, now, honey, now he'd never come up. Well, the sun gonna shine in my back door someday. Honey, now the sun gonna shine down back door someday. Well, the sun gonna shine in my back door someday. Oh, now the wind gonna rise up, mama, now, and blow my blues away. Put your arms around me, baby, honey, like this circle around the sun. Won't you put your arm around me, baby, honey, like this circle around the sun. Won't you put your arm around me, baby, like this circle around the sun. Ooh, ooh, I want you to do me pretty, baby, like my Easy Rider done. Oh, you old Easy Rider, you don't give your daddy no rest. Honey, You know the easy rider. Don't give daddy no rest. Oh, easy rider. Don't get no daddy no rest. He got his arms around your waist. He got his head in your chest. Hit me now. Take a married woman to be your friend. That ain't the right thing to do. Don't you ever take a married woman to be your friend. Mm-mm. Don't you never take a married woman to be your friend. You can't get her when you want her. You got to get her when you can. Said if the river was whiskey and I was a diving duck. Oh Lord have mercy. The river was whiskey, I was a diving duck. What a man of war. If the river was whiskey, was a diving duck. Kept more, you know I dive on the bottom. Dive in the bottom. Boy, and I'd never come up. No, never come up, no, my, my, my, my. Said I would dive on the bottom. Baby, I'd never come up. Never, never, never, never, never. Dive upon that bottom, baby. I'd never come up. Blues, ladies. My partner, Taj Mahal, Kevin Mahal, baby. Pues sí, aquí teníamos ese set acústico, repito, a cargo de Taj Mahal y de Kev Mo. Vamos a escuchar, ya os lo comenté al principio, uno de los que fue uno de los mayores protagonistas de este Crossroads Festival 2013, un músico del que se está escribiendo mucho y maravillas. Hablamos de Gary Clark Jr., este guitarrista tejano, nacido en Austin. Su género o su estilo musical abarca tanto el blues, como el rock psicodélico, y la verdad, todo lo hace de maravilla. Tiene un estilo muy personal y vamos a disfrutarlo pues interpretando uno de sus temas que venía en uno de sus LPs más aclamados. La canción, el título de esta canción que nos va a interpretar Gary Clark Jr. es este When My Train Pulls In. Thank you. Al escuchar a este músico nos vienen influencias de grandes guitarristas, músicos de la talla como Jimi Hendrix, como Randy California, como no también como el propio Eric Clapton o también como nuestro siguiente protagonista. Estamos hablando de otro de esos grandes guitarristas ingleses que surgieron en aquellos años cuando aparecía eso, gente como Jimmy Page, como el propio Eric Clapton, como Peter Green o como no también Jeff Beck. Aquí va a hacer un tema instrumental. Me estaba yo rucando la cabeza. Sé que es una canción de uno de estos grupos ingleses que surgieron en la década de los 80, a finales de los 80, pero no lo sé muy bien en concreto qué canción y qué grupo es. No voy a decir la canción porque es rarísima de pronunciar, pero bueno, lo que sí quiero es que disfrutéis también de la guitarra de Jeff Beck, otro de esos músicos que hace extraer sonidos a su guitarra que poca gente puede conseguir. Pues me vais a perdonar porque no es esta canción, sino, a ver si acierto, esta. Cosas del directo, cosas de Radio Crash, cosas de Movida la Cantina. Thank you. Y venga, continuamos, que nos quedan pocos minutitos de programa y todavía tienen que sonar unos cuantos protagonistas. Vuelven de nuevo los Allman Brothers a subirse al escenario para interpretar también otro clásico de su repertorio, Midnight Rider. Mejor aroma del auténtico rock sureño a cargo de los Allman Brothers. Ahí teníamos a Duane Allman a los teclados, al órgano Hammond, a Warren Haynes, ya sabéis, también miembro de los Allman Brothers desde hace tiempo, y también alma fundamental de la formación de rock sureño Godmull, y también a la slide guitar, repito, Derek Trucks, al que tuvimos también la oportunidad de escuchar en temas anteriores. Sí, hemos estado escuchando infinidad de artistas que fueron aclamados, que fueron aplaudidos en ese festival, pero hubo uno sobre todo que se llevó tal vez la ovación más larga, la ovación más cerrada, y tampoco es de extrañar. Estamos hablando, como no, del guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richard. Pues Keith Richard, junto con Eric Clapton, en el Madison Square Garden de Nueva York, interpretaron a dúo este clásico también, como no, ese Key to the Highway. got the key to the highway. Cause walking's much too slow. I'm going back to the bottom where I'm better known. Yeah, when I get you this time, girl, more kissing, woman, just before I go. Cause when I leave this town this time, honey, I won't be back no more. Honey, I'll be on my way. I'm gonna roam this highway until the break of day. Pues ahí teníamos esa voz inconfundible y tan personal de Keith Richards interpretando con Eric Clapton este K to the Highway. Y vamos prácticamente a poner ya el punto final a lo que ha sido el programa de esta noche y a lo que ha sido este especial dedicado a ese Crossroad 2013 celebrado en la ciudad de Nueva York. Y este festival se terminaría con Eric Clapton en el escenario, pues interpretando uno de sus clásicos de aquellos años en que pertenecía al grupo Cream junto a Jack Bruce y Ginger Baker. Como no, este es Something of Your Love. We'll be right back. Thank you. See you in 3 years. Pues así lo dice Eric Clapton, más claro imposible. Nos vemos en 3 años. Y aquí ha acabado este especial dedicado a este Crossroad Festival 2013, la cuarta edición, que repito, desde el año 2004, cada 3 años, pues eso, hace estos festivales para recaudar fondos para ese centro que tiene en la isla de Antigua para tratar adicciones como son principalmente las drogas y el alcohol. Pero me quiero despedir, aunque no sé si sonará mucho en la redifusión del sábado, seguro que a las 2 horas se cortará justo, pero quiero despedirme con una de las actuaciones más grandes que se han celebrado en estos Crossroad Festival. En la segunda edición, que se celebró en Texas, Eric Clapton tenía muy claro quién tendría que cerrar ese festival. Él recordaba, cuando hacía sus primeras giras por los Estados Unidos, que en todas las music box siempre había discos de esta banda. Él tenía muy claro que los encargados de cerrar el Crossroad Festival de esa edición tenían que ser los grandes ZZ Top. Pues con los ZZ Top me despido de todos vosotros por esta noche. Esto ha sido Radio Crash, emitiendo desde Puerto Tarna, aquí en Pumarín, Ciudad Sin Ley, y esto ha sido también Movida en la Cantina. Dentro de 7 días tendremos una nueva cita con la buena música y también, como no, muchas gracias por vuestra compañía anónima. Venga, los ZZ Top. About that jack outside the grange, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls there. Have mercy. Here it's fine, and you've got the time, and a tender gear yourself. One more time, I want to hear your chest back. Carlos Santana, Eric Clapton, BB King, Jimmy